bueno, estamos tratando de comunicarnos con Leo Minervini. Ya está Leo Minervini, lo quería saludar. Sí. Ya está al aire Leo Minervini. Ahí está. Hola, Leonardo, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andan todos? Bien, con ganas de charlar, estuvimos ahí buscándote, hablamos ayer por la tarde, sí. Nada, para aclarar un poco estas cuestiones que hacen a... yo creo que vale la pena, ¿no? Porque hay una relación por medio, porque desde los micrófonos de uno contra uno, de Radio Splendid, como en cada uno de los productos que uno puede estar interactuando, las críticas o los comentarios se hacen primero con sin ningún tipo de mala leche, simplemente por el hecho de, o con el objetivo de tratar de construir algo. A veces uno se equivoca, a veces uno acierta. Por eso queríamos aclarar con vos algún tema que surgió con respecto a la contratación de Nocioni, y si te venía bien a vos también aclarar algunas cuestiones de lo parte de la asociación de clubes. Lo que quieras, Fabián, lo que quieras. Escucho y voy a tratar de responderte claramente para vos y para todos los oyentes. Bueno, gracias. En primer lugar, no hubo una crítica contra la asociación de clubes con el tema de los celos que podía haber con la contratación de Nocioni, sino que se dijo, y yo lo publiqué también en Twitter y lo comentamos con los chicos en la radio, que era como que había clubes y dirigentes de clubes que estaban celosos con la contratación de Nocioni. Esto se mezcla con el hecho de decir, nosotros sí, no entendemos cómo la asociación de clubes por ahí no publicaba y no publicó la nota en la primera página de su web oficial el mismo día que se produjo el hecho de la contratación de Nocioni, ¿no? Que son dos cosas distintas. Con eso te podría decir que nosotros lo que tratamos de hacer, quién sabe, este no es el mejor ejemplo, porque una contratación tan rutilante como la de Chapu, por ahí debería haber tenido otro tratamiento. Nosotros lo que tratamos de hacer en la web de la asociación del club es no competir con los medios que buscan la primicia con respecto a alguna contratación o alguna cosa, y esperar a que se formalice la parte legal de todo el tema de pases y ese tipo de cosas. Entonces, en algún momento hemos bajado instrucciones para no poner noticias que después no se consoliden. Era que hasta que no tengamos la documentación aprobatoria del pase y todo eso, no pongamos nada. No es el mejor ejemplo el de Chapu, porque la verdad, habiendo una conferencia de prensa de por medio y todo eso, y sabiendo todo y estando todos tan expectantes que fiche el Chapu en la Liga Nacional, por ahí no tendríamos que haber publicado una nota o por lo menos un puede ser hasta que no estén los papeles. Pero bueno, eso fue, los papeles yo te conté, llegaron recién ayer. Sí. Ni bien llegaron, el día de ayer fueron girados a la Confederación Argentina, la que después hace los trámites en FIBA América o en FIBA Mundial para que venga la autorización del pase. Indudablemente, para aclarar todo, no sé qué pensarán los demás. Yo estoy orgulloso que Chapo haya fichado en la Liga Nacional. La verdad, es una de las cosas rutilantes que ha pasado en los últimos años dentro de la liga. Me enorgullece ser dirigente de la asociación de club y que haya fichado Chapu dentro de la Liga Nacional. Para que quede claro eso, por ahí habrá alguna otra persona que piensa de otra manera. No es mi caso, y como directivo de la asociación de clubes lo tengo que aclarar. Seguro. Pero bueno, y más allá de lo que ustedes dijeron, por ahí estas palabras que yo digo aclaran la situación de alguna situación, ¿no? Creo que lo que me pasa a mí le pasa a mis compañeros, o por lo menos lo que yo conozco al presidente de la asociación de clubes, que está orgulloso también de este tema, ¿no? No sé qué será, ojalá sigan apareciendo jugadores de la NBA y jueguen en otros equipos de la liga, ¿no? No, lo extraño es que, por ejemplo, si bien es cierto que no fue oficial el tema de la contratación de Nocioni en cuanto a los papeles, ¿no? Puntualmente, lo que acaba de contar, que uno de los miembros de la mesa directiva, como también hablábamos ayer este tema, dirigente de Peñarol, Alfredo Miño, estuvo en la conferencia de prensa y se lo notaba emocionado, estuvo al lado de Domingo Robles, y que no hubo gente de la asociación de clubes, que también charlamos esto en ese momento en la conferencia de prensa. Entonces uno por ahí puede llegar a interpretar como que eso, sumado a la falta de la comunicación con respecto a la llegada de Nocioni para la Liga Nacional, desde, digamos, la Asociación de Clubes, uno puede llegar a interpretar que el interés no era el que todos esperábamos, no. Que se entiende, ¿no? Lo que digo. Mirá, te voy a contar. Oficialmente, la Asociación de Clubes nunca estuvo enterada de la conferencia de prensa del lanzamiento del Super 8 Mar del Plata y de la contratación del Chapo Nocioni. Por supuesto que todo por atrás estábamos esperando que se haga y sabíamos. No sabíamos la conferencia de prensa, el presidente no estaba invitado a la conferencia de prensa del lanzamiento del Super 8 ni y Alfredo tuvo una semana difícil la semana pasada y esta semana con todo el tema organizativo, y la verdad a mí personalmente no me dijo nada, y oficialmente no entró ninguna nota de Peñarol que yo sepa anunciando la conferencia de prensa, anunciando la fiesta que debería ser, haber sido la contratación del Chapo Nocioni. Se habló como institución, como sí, la sesión de clubes. Sí. Parecería mentira que un miembro de la mesa esté dentro. Pero bueno, también a veces pasan esas cosas, falta de comunicación, y con los problemas que tiene Alfredo, el tema organizativo, ese secretario del club, qué sé yo. Por ahí pasó, no habría que buscarle la pata al gato, porque la verdad que yo no creo. Alfredo es un amigo, aparte de ser compañero de mesa, y creo que se le ha pasado institucionalmente a Peñarol notificar a la Asociación de Clubes. No veo mala fe en el tema, pero como vos coincido que parecería que de afuera hay una falta de comunicación terrible. Claro, inclusive llegaron a manifestar allegados, hablo siempre de dirigentes, ¿no? Sí. Allegados como que estaban hasta enojados por la falta de invitación a esa conferencia de prensa. No, para nada. No, lo que queda esto, viste, es un dime si directo de... No, porque la verdad que esto era una conferencia de prensa del club y tenía todo el derecho de hacerlo en privado, con su gente, o invitar al que quiera invitar. Era una conferencia de prensa que, porque nosotros el lanzamiento del Super 8 lo vamos a hacer en Mar del Plata, en un lugar, el día 22, en la plaza. Esa conferencia se va a hacer. Yo creo que el lanzamiento de la contratación del Chapo Nocioni era una cosa privativa de Peñarol, que podía o no invitar al que quiera, ¿entendés? Yo no estoy enojado porque no me hayan invitado, estoy muy contento con la contratación, se lo he dicho a Domingo Rolli, se lo he dicho a Alfredo Miño, y ojalá sigan apareciendo jugadores en otros equipos, ¿no? Bueno, no sé si queda algo más por aclarar, Leo, si querés decir algo al respecto... No, yo quiero dejar claro por lo menos mi posición como vicepresidente de la Asociación de Clubes, mi alegría profunda para el Club Peñarol y para la Liga Nacional que esté Chapo jugando en la Liga. No sé dónde están los rumores de celo y ese tipo de cosas, me parece que tener un jugador es un orgullo, jerarquiza la Liga, la presencia del Chapo, y ojalá sigan apareciendo jugadores, solamente esto. Nada más dejar aclarar la situación en nombre mío y en nombre de la Asociación del Club, la cual represento, y no hubo ninguna manifestación ni la va a haber de ninguna manera. Bueno, muchísimas gracias, Leo. Te agradecemos el contacto y bueno, el hecho de salir al aire con nosotros. No, les mando un abrazo y como siempre a disposición para cualquier cosa que ustedes necesiten.